ya todos lo ven, que no estás a mi lado, que ahora vas con él. Hoy me veo al espejo, cuánta rabia me di en no haberte cumplido con lo que te prometí. Y te dicen de todo, que esta vez me perdiste, que soy feliz, ay, cómo te la creíste. Y ahora ya no lloras, encontraste un camino en los brazos de otra persona. Yo por ti soy feliz y me alegro de ese tiempo que te di. Feliz, ay, cómo te la creíste. Y ahora